Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol. Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón. El día está nublado y a tu lado aquí estoy. Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol. Préndete un cigarro, dices, me pongo mamón. Vamos por caguamas y se disfrutan mejor. El día está nublado y a tu lado aquí estoy. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. ¿Para qué sirve hablar? No te quiero ver. ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así, tu cara besar, tus ojitos ver. ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así. ¿De qué sirve eso si no te puedo tener aquí?